11 y 46 minutos, vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este 4 de enero. Noticias de interés en nuestra localidad que pasan, por ejemplo, por informarles de por actividades como las que se han desarrollado durante el fin de semana. Nos estamos refiriendo a el ensayo solidario que por segundo año consecutivo organizaban Costaleros y Parroquia junto con la Hermandad Nuestra Señora de los Remedios en nuestra localidad y que finalmente se podía desarrollar en la jornada del pasado sábado. Era una iniciativa que, bueno, pues quedaba un poco pendiente según la inestabilidad meteorológica. Esa inestabilidad, lo cierto, es que ha estado presente durante todo el fin de semana, pero en el tiempo en el que se iba a llevar a cabo esta actividad, pues se permitió, ¿no?, que se pudiera desarrollar. Sin duda, una buena noticia para los costaleros, para la organización, que además han tenido, bueno, pues a bien recaudar una cuantía importante, muy similar a la del año pasado. Vamos a contarle los detalles con Carlos Pizano, uno de los organizadores de esta iniciativa. Carlos, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Pues todo podía haberse puesto en contra, pero finalmente pues se dio la vuelta, ¿no? Y sí que se pudo llevar a cabo la actividad. Lo digo por el tiempo, que en principio pues amenazaba el que se tuviera que aplazar la iniciativa. Así es. Este año hemos tenido el inconveniente de que la climatología pues no acompañaba mucho durante el sábado para que la actividad pues se desarrollara sin problemas. Y de hecho pues tuvimos que salir de la calle pues una hora más tarde porque la verdad por la mañana pues las condiciones no eran las más favorables, pero bueno, finalmente el ensayo solidario se pudo realizar y desde la organización pues estamos muy contentos porque la cantidad recaudada es muy similar a la del año pasado, prácticamente pues una tonelada de alimento, y de ese punto pues y viendo pues cómo se ha desarrollado después todo el fin de semana con la lluvia, pues estamos más que satisfechos. Una tonelada de alimento, estamos hablando de unos mil y pico kilos, ¿no?, de alimento prácticamente. Aproximadamente. Y bueno, pues también diferencias en cuanto a los alimentos que los ubriqueños consideraron entregar, ¿no? Porque siempre, bueno, pues se piden alimentos no perecederos, pero no se especifica qué tipo de alimento. Y no sé si por ahí nos puedes comentar, ¿no?, cómo estuvo también esa recogida. Así es. Este año la verdad es que las personas que colaboraron mediante la aportación de alimentos pues han realizado pues donaciones de alimentos y de productos más variados. En este caso, pues por ejemplo, en el tema de la leche, que es tan importante para las personas y sobre todo pues para los niños de las diferentes familias pues que van a Cáritas Parroquial, pues han recaudado aproximadamente unos 250 litros de leche, y es una cantidad pues bastante buena. Después también pues las personas han aportado pues productos de limpieza, productos de higiene personal, pasta de dientes, conservas, además de por ejemplo de lo imprescindible que muchas veces a lo mejor son las legumbres y las pastas, pues también se han aportado otros productos que la verdad a las familias pues que irán a Caritas Parroquial a recoger las cestas pues le vendrá muy bien en esta fecha. O sea que sí que hubo un reparto más equitativo, no podíamos decir, de alimentos de primera necesidad, de alimentos no perecederos, que era lo que se solicitaba a través de ese ensayo solidario. Cuéntanos un poco cómo fue la crónica del acontecimiento, porque me decías que al finalmente se salió una hora más tarde de lo previsto debido precisamente al tiempo, pero pues el tiempo respetó al final y se pudo llevar a cabo la actividad. ¿Cómo se desarrolló? ¿Paradas? ¿Para descargar? En fin, cuéntanos un poco. La hora de salida estaba prevista en un principio a las 10:30, lo que pasa que claro, tal y como estaba la mañana, pues tuvimos que retrasarlo una hora, hasta que vimos que prácticamente de 11 de la mañana o 11:30, pues los diferentes partes meteorológicos pues daban una cierta parada de la lluvia, y fue lo que nos permitió pues salir a la calle. Entonces la primera parada pues la realizamos a la altura del supermercado Mercadona, allí prácticamente pues estuvimos parados en una media hora, y después continuamos hasta la Avenida de España, a la altura del supermercado Día, donde también pues hicimos una parada de unos 45 minutos para recoger los diferentes alimentos. Era más o menos pues el recorrido que nosotros tenemos previsto. Los horarios es cierto que no se llegaron a cumplir por el tema del retraso, pero bueno, en la medida de lo posible pues pudimos solventar todo lo que teníamos previsto en un principio. Con esas paradas por el mismo tiempo también se descargaba, ¿no?, lo que se había ido recaudando, los alimentos que se habían ido obteniendo de los ubriqueños, para que así tuvieran mayor espacio y no tuvieran tantos kilos que cargar los costaleros, ¿no? Así es. De eso, nada más al salir del Mercadona tuvimos que descargar ya prácticamente la parihuela porque estaba repleta de alimentos, y claro, además de que los costaleros no podían con la parihuela, las cestas estaban llenas y evidentemente pues de esa manera no se podían seguir cogiendo más alimentos. Entonces, durante el ensayo solidario tuvimos que descargar la parihuela unas 3 veces y de ese modo pues pudimos seguir recogiendo los alimentos que las personas nos iban depositando. Uh-huh. Esos alimentos, en el momento en el que se descargaban, iban directamente hasta el almacén de Cáritas, ¿no? Así es. Una vez que nosotros terminamos el ensayo solidario y ya guardamos la parihuela en el local de ensayo, pues un grupo de voluntarios, bueno, de costaleros, pues nos fuimos directamente a Cáritas Parroquial, a la sede, y allí pues descargamos todos los alimentos que ya lo habíamos almacenado previamente en una furgoneta. La verdad, pues el momento, yo creo que, además de que el ensayo solidario, uno vive pues un momento muy bonito, pero yo creo que la mayor satisfacción existe cuando uno ya deja directamente los alimentos en Cáritas y ve pues la verdad la recaudación y sobre todo la generosidad de los ubriqueños que habían tenido pues durante toda la mañana. La verdad es un momento pues que a nosotros pues nos llena de mucha satisfacción. Sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, lo que decíamos al principio, ¿no? El tiempo no acompañaba, un día así un poco más complicado, ¿no? De compras, de actividad, de acelero, y bueno, pues a veces puede costar, ¿no? Pararse y decir, mira, voy a contribuir, ¿no? Con esta causa. Y aún así, pues sí que se alcanzó esa cantidad similar a la del año pasado. O sea que imagino que muy satisfechos por vuestra parte. Pues sí, en un principio, y claro, dado los factores que estaban un poco en contra, pues sabíamos que a lo mejor pues la expectativa a lo mejor no se iban a cumplir de recaudar la cantidad del año pasado, pero vimos como al final pues las personas pues siguieron colaborando y se recogió pues una cantidad muy muy similar a la del año pasado. Pues ahí queda también, por tanto, esa tonelada de alimentos a través del ensayo solidario en su segunda edición, que irá destinado, bueno, que ya está en posesión, en este caso, de Cáritas Parroquial. Carlos, ¿qué más nos queda por decir? Pues mira, Rocío, me gustaría también dar las gracias a la Chirigota de las Cuatro Esquinas, porque resulta que durante este tiempo de Navidad estaban sorteando una cesta de Navidad y como al final la papeleta no resultó premiada, pues estuvieron habiendo la cesta de Navidad a Cáritas Parroquial. Entonces un grupo de costaleros, de voluntarios, pues se acercaron también al local donde tenían guardada la cesta de Navidad y nos la donaron. Así que desde aquí pues también dar las gracias a la Chirigota de las Cuatro Esquinas pues por este detalle que han tenido hacia nosotros. Un detalle muy bonito. Además, estos no son alimentos precederos, imagino que estos son alimentos ya de más típicos de Navidad, ¿no? Sí. Claro, pero también a las personas pues a las que se les dará pues también les viene bien por lo menos pues también disfrutar de estos productos, ¿eh? Claro que sí. Y la agrupación, por cierto, que no lo hemos comentado, pero la agrupación musical del Santísimo Cristo del Calvario, que acompañó durante todo el recorrido con su música a los costaleros del ensayo. Pues sí, así es. También darle las gracias a todos los músicos y componentes de la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario, porque sin ellos, la verdad, el ensayo solidario no hubiera tenido el éxito y la aceptación de este año. Todos somos conscientes de lo importante que es llevar detrás de la parihuela un acompañamiento musical, pues porque llama la atención, hace que las personas pues también se acerquen, y la verdad, yo creo que entre los costaleros y los músicos, pues la verdad, hemos hecho un gran equipo y ha sido esa sinergia la que nos ha permitido que el ensayo solidario en estas dos ediciones pues haya resultado un éxito en cuanto a la organización y sobre todo en la recogida de los alimentos. 90 personas era, y no me comentabas al principio, la semana pasada, no sé si al final más o menos. Sí, pero aproximadamente yo creo que una cantidad muy cercana a las 90 personas fueron las que pudimos participar en ese día, entre los músicos costaleros y demás personas pues que colaboraron también en el ensayo. Casi un centenar de ubriqueños que colaboraron para hacer realidad ese ensayo solidario y para recaudar esa cantidad de alimento, como decíamos, que ha ido destinada a Cáritas Parroquial. Pues con toda esta información, con este capítulo de agradecimiento y con todos los datos, nos vamos a quedar agradeciendo a Carlos Pizán, uno de los organizadores de esta iniciativa, que nos haya informado en la mañana de Radio Ubrique. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Rocío. Gracias, buenos días.